¿Existen posibilidades ahora sí claras y concretas de decirle al tal Donald Trump, agarra tus chivas y te vas derecho, derecho, derecho, derecho, derecho, y luego das vuelta para allá? ¿Sí existen posibilidades de decirle a este imbécil hijo de la tiznada al cual yo le he mentado a la madre todo el tiempo, y ahí te va de nuevo, que se vaya directamente a la, es decir, a su casa? ¿Será o no será? Bueno, vamos a tratar de recapitular. Este fue el hasta aquí que te presenté en su oportunidad, donde te decía, te exigía, ah, mira, estoy vestido igual, cambia de traje. No, aquí lo estoy diciendo. En este también lo estoy diciendo, con el mismo traje, pero hace unas semanas o hace unos meses, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Ojo, este es un maldito, este no sé qué, no sé cuánto. En su momento te publiqué este Twitter. Aquí dice la fecha de este Twitter, te puse este Twitter donde te lo dije, te lo firmo. Ahí está el Twitter, ahí está la fecha y donde yo mismo digo, etcétera, etcétera, te lo firmo, dije, no llega a las posadas por los nexos con Rusia, y te lo firmo, ahí dice, febrero del 2017. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a organizarnos. El tema no es quién le atina o quién no le atina, el tema es qué está pasando en los Estados Unidos. Sí hay posibilidades, acuérdate que este monito entró en funciones el 20 de enero de 2017. En estos momentos, este segmento se transmite en vivo a través de 8TV, en el informativo Schwebel, en vivo, son las 8 de la mañana con 33 minutos, en vivo. ¿Existe la posibilidad de que se vaya a su casa? Sí, sí existe la posibilidad de que se vaya a su casa para siempre. Bueno, ahí va el tema. ¿Tiene que ver qué? El asunto tiene que ver con una mentira. El asunto tiene que ver con un delito que no perdonan en Estados Unidos, que es mentir, que es verte la cara. Es una tradición, es un asunto cultural, es un asunto inclusive religioso, es un asunto que tiene que ver inclusive con los llamados padres fundadores de los Estados Unidos, con los principios con los que ellos se manejan, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político. ¿Te acuerdas del tema del Watergate? ¿Te acuerdas cuando renunció Nixon? ¿Te acuerdas hace muchos años? ¿Te acuerdas de ese tema? Bueno, a Nixon no lo hicieron renunciar, no lo hicieron renunciar, ni porque haya espiado a los demócratas, era republicano también, ni porque haya hecho algún acto de corrupción, ni porque en su momento tuvo broncas con China, no. No, no, no, no, no. A Nixon lo hicieron renunciar porque mintió, porque dijo algo que no era cierto. Y este hombre ha mentido. El tema tiene que ver con los nexos con Rusia. El tema tiene que ver con la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos. Y el tema tiene que ver con la reunión que tuvo con el entonces director del FBI, James Comey, que además es fundamental en toda esta historia, porque este director del FBI, recordarás que a estas alturas del juego, hace 4 meses, lanzó la información de que se seguía y que se estaba investigando, de que el FBI estaba investigando nada menos que a Hillary Clinton. Lo que hizo este hombre, cuando era director del FBI, fue tirar, en pocas palabras, con una sola frase, la candidatura de Hillary para darle el triunfo a Donald Trump. Fue fundamental en Estados Unidos, fundamental que el FBI estuviera diciendo que estaban investigando a Hillary Clinton. A este mismo hombre, Donald Trump le pidió que ya no investigara los nexos rusos, principalmente con este señor Flynn, que duró en el cargo 1 día... y que ya no investigara más. Como él se negó, lo corrió. Sí, es atribución del presidente de Estados Unidos poner y quitar al encargado del FBI. Pero no es atribución del presidente de Estados Unidos mentir. Conste, de eso estamos hablando. No estamos hablando del muro, no estamos hablando de Corea del Norte, no estamos hablando de los refugiados, no estamos hablando de los musulmanes, no estamos hablando de que se cayó la bolsa de Estados Unidos, no estamos hablando del Obamacare, no, estamos hablando de una mentira. Y mintió ante una institución. Las instituciones son muy importantes, por eso entra en acción Robert Mueller, que además fue director del FBI del 2001 al 2013. Él va a entrar ahora a investigar qué pasó con los nexos entre Rusia y Flynn, qué pasó con los nexos antes, durante todo el asunto de la campaña de Donald Trump y los rusos, si los rusos tuvieron algo que ver en todo este brete. La respuesta es clara y contundente, sí tuvieron que ver. 18, por lo menos hay 18 contactos, está reportando la agencia Reuters, 18 contactos durante la campaña con los rusos. Eso le puede causar la presidencia a Donald Trump. Mañana, pasado mañana, en 6 meses, 1 año, 2 años o nunca. Acuérdate que lo del Watergate duró prácticamente 2 años todo este asunto. Desde la primera vez que se dio a conocer hasta que renunció Richard Nixon. Pero el tema sigue siendo el mismo. Le falló a las instituciones, número uno. Número dos, mintió ante la opinión pública. Número tres, sí tuvo relación Donald Trump con los rusos durante la campaña, durante las elecciones. Y número cuatro, que esa también es muy importante, sí le dio información a los rusos. Eso no lo van a perdonar en Estados Unidos. ¿Serán capaces de hacerle un juicio político? ¿Serán capaces de pedirle la renuncia? Donald Trump es un necio, es un imbécil. Y Donald Trump dice que es una cacería de brujas. Como la primera enmienda de Estados Unidos dice libertad de expresión, los medios de comunicación están atacando por los flancos más claros la falta de información por estos nexos rusos. Por eso hoy, 18 de mayo del 2017, que son las 8 de la mañana con 38 minutos, te lo vuelvo a afirmar. En Estados Unidos no se andan con fregaderas de este tipo. Tú puedes violar, puedes ser un hijo de la tiznada, puedes consumir drogas, puedes ser un corrupto, pero lo que no te perdonan es mentir. Y lo que no te perdonan es atacar instituciones como el FBI. Hoy te lo firmo. Donald Trump ya no va a ser presidente de los Estados Unidos. Y eso va a suceder. Y eso nos va a poner a la economía del mundo en un hasta aquí. ¿Qué va a pasar después? Ve tú a saber. Tú, ¿de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.